continente venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Cariño de siempre, les deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, El Oriente Venezolano y su cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles, acá en RNB Activa, nos acompaña Stewart Contreras. También se une a transmitir en vivo Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su directora, María Gabriela Rodríguez, por apoyarnos. Producción general y conducción, que les habla su amiga Lister Ramos, productora nacional independiente, certificado número 25.886. Domingo 6 de mayo, una mañana muy bonita, muy movida, muy activa. 6 de mayo del 2018. Como siempre, ofreceremos variada información acompañada de la bella música de nuestra región oriental. Buen provecho a los que se disponen a desayunar, los que se están levantando, los que tienen un plan para salir hoy, los que están haciendo su tarea muy tempranito, estudiando. Bueno, muchísimas bendiciones, antes que todo. Muchísimas bendiciones y dar las gracias por otro día más que nos ofrece Dios Todopoderoso. Y por supuesto, siempre pegaditos a estas señales. 9:03. Iniciamos el programa con un excelente joropo con estribillo que se titula Regreso a Petare. Cojo, pero Petare no el de aquí de Caracas, sino del estado Sucre. Interpreta el grupo Tierra de Gracia, oriundos de Cumaná, estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura en la señal de RNB Activa y de Alba Ciudad. Mi pueblo, Antonio Llanes del Estado Anzoátegui interpretando este merengue oriental titulado Tradición Oriental. Bueno, nombra puras exquisiteces. Puras exquisiteces del pastel. Nosotros los orientales decimos pastel al cuajado. Al cuajado de pescado. Ahí hay nombre, bueno, empanadas, dulce. Bueno, y aquel con ponsigue. Una ricura. El roncito con ponsigue. Bueno, eso se da muchísimo en Cumaná, Estado Sucre. Así es, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Vamos a dar rapidito la mensajería de texto. 0424-185-8179. 0424-185-8179. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:10. Comentarios y sugerencias puedes hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También si tienes grabado un CD, un promocional en música, en los géneros de la música oriental, puede enviarlo también a nuestro correo eloriente venezolano@gmail.com. Todo pegadito. eloriente venezolano@gmail.com. Si grabó un calixo, un merengue oriental, un polo, una jota, una malagueña, un punto cruzado y esas maravillosas fusiones que se están haciendo ahorita, envíelo, no se quede con ese material guardado, no señor. Repetimos el correo electrónico, eloriente venezolano@gmail.com. 9:11, la mensajería, 0424-185-8179. Hoy tenemos unos CD, ¿verdad? Música especial de Cruz de Mayo. Y ya viene el Día de las Madres, que es el próximo domingo, un programa especialísimo que vamos a tener. Más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, actívense a través de la mensajería de texto o también en la página de Facebook del Oriente Venezolano y su Cultura. Deje su correo electrónico, su mensajito y bueno, ahí le vamos a mandar el CD de música especial de Cruz de Mayo y también dedicada a las madres, 2x1. Así que no se lo pierdan, pues 9:11, avanzamos. Efemérides Orientales. Un 6 de mayo, pero de 1816, el libertador Simón Bolívar firma en la isla de Margarita un decreto mediante el cual el barcelonés Andrés Roja fue ascendido al grado de general de brigada. Esta fue la recompensa que recibió Rojas por los servicios prestados entre 1813 y 1816 en las campañas militares de Barcelona y Maturín a favor del ejército patriota. Esa es nuestra efemérides de hoy domingo. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, seguimos disfrutando de nuestra música. Esta diversión oriental lleva por nombre El Chipirol, interpreta Juan Marval, oriundo de Lechería, Estado Anzoátegui, y acompañado por el maestro cumanés Hernán Marín. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Se encuentra en el mar, siempre perseguido, y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido, y muy divertido se pone a volar. Vengo a presentar el pez volador. Soy un pescador que vive del mar. Lo busca el Caribe, también el Dorado, pero se ha escapado y es próximo a ese tema, el chipirol. ¿Qué es el chipirol? Bueno, un pez volador. Así lo nombra Juan Marval en esta diversión oriental. Buen tema acompañado con el acompañado del maestro Hernán Marín, patrimonio cultural viviente de Cumaná, Estado Sucre. Son las 9:16. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Y también unida Alba Ciudad 96.3 FM, ambas emitiendo su señal desde Caracas. Un saludo a nuestros amigos del estado Zulia, del estado Miranda, la Gran Caracas, los amigos de Carabobo, Aragua, Anzoátegui, el estado Sucre también en sintonía reportando. Ya la mensajería se está moviendo, ya la mensajería se está moviendo. Por aquí vamos a dar lectura porque si no se pone congestionado esto. Bueno, y se está moviendo también a través de la página del Oriente Venezolano y su Cultura, la página en Facebook. El Oriente Venezolano y su Cultura ya está conectadísimo de una sola vez. Por acá Lizar Dagda Andar dice: feliz y alegre domingo, un saludo desde la parroquia Sucre, desde Caracas, ya en sintonía con el Oriente Venezolano y su Cultura. Un fuerte abrazo a Lister Rosa Ramos y a todos los sus seguidores de este hermoso programa. Muchísimas gracias a Lizar, ella es nuestra cronista oficial, siempre pendiente, escribiendo, tomando nota. Y bueno, nosotros agradecidos por ese gran apoyo a la producción que nos está haciendo a Lizar. Tamara Tineo, también en sintonía en la Gran Caracas. Tamara, profesora de danza y es del Pedagógico de Caracas. Por ahí vamos a prestar apoyo, Tamara, porque vi un llamado que estás haciendo buscando bailadores, bailadoras, niños, juveniles y adultos. Entonces vamos a conversar dentro de un rato. Y dice: gracias, mi amor, te estamos escuchando. Muchísimas gracias a ti, Tamara, por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Y la gente de Oriente también se está comunicando a través del Facebook de la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Néstor León, en sintonía desde el Tigre, dice: saludos, Dios y la Virgen del Valle la bendiga. Gracias. Zoilo González, también en sintonía con Camila. Camila González, que estuvo de cumpleaños hace poco. La mini chef de Latinoamérica, en sintonía desde Guanta, municipio Guanta. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 9:18. Tenemos que avanzar. Costumbres y tradiciones. Hoy en esta sección abordaremos la medicina natural. Sí, señor, la medicina natural. En la narración está el periodista Carlos Castro, mi compañero de labores en Alba Ciudad 96.3 FM. En la producción, edición y montaje, esta servidora Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Disfrútenla. Para curar infecciones en los ojos, se aconseja colocar cristal de sábila fría durante 3 noches. Luego, se lava el área afectada con agua de zanahoria cocida. Para las encías inflamadas, también se utiliza la zanahoria, pero rallada. Se coloca una porción en la parte a desinflamar. Luego, se hacen buches con agua de hojas de llantén y sal. Este procedimiento se hace por 3 días. Y para bajar los niveles de azúcar, se recomienda las hojas de hierba santa o pasote. Se coloca debajo de la lengua durante 20 segundos. Este tratamiento natural se hace por 7 días, haciendo pausas por 3. Estas recetas de medicina natural se han aplicado por años por los habitantes del municipio Uracoa, del estado Monagas. Interesante información sobre la medicina natural para sanar la vista y bajar los niveles de azúcar. La información la saqué del catálogo de patrimonios regionales publicado por el Instituto del Patrimonio Cultural IPC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Usted puede visitar a la Villa Santa Inés, allí funciona el Instituto del Patrimonio Cultural. ¿Dónde está ubicada la Villa Santa Inés? En Caño Amarillo, frente a la estación del metro. Allí tienen una biblioteca completísima, un centro de documentación que usted lo puede aprovechar. Y bueno, usted se pierde, se queda encantado de tanto material que hay que aprender, que tenemos allí. Usted puede llevar su pendrive, puede llevar su cámara y puede tomar fotografía y también solicitar estos catálogos, catálogos patrimoniales que tienen de muchas regiones de nuestra amada patria Venezuela. Son las 9:21 de la mañana, la mensajería de texto, vamos a decir el número. ¿Será que por acá? Bueno, no están llegando, pero vamos a ver qué ocurre, porque a veces se quedan y se acumulan todos acá en la máquina y es cuestión de tecnología. Pero entonces vamos a dar el número 0424-185-8179, 0424-185-8179. Si no, usted envía el mensaje también por la página de Facebook que tenemos, El Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos a ver por acá la mensajería. Está en sintonía también nuestro amigo Astrúbal González y Misela Negrita, aquí en Caracas. Estamos, bueno, conectadísimos, nuestra gente movida, y bueno, hay muchísimas cosas para invitar. También quiero saludar y felicitar al maestro Mónico Márquez, que ayer estuvo de cumpleaños. Ayer estuvo de cumpleaños Mónico, nuestro queridísimo maestro que siempre está acompañándonos en los aniversarios del Oriente Venezolano y su Cultura, en programas especiales, y siempre lo vemos por allí y bailamos. Ayer la joropera fue por Sabana Grande, no estuve presente, bueno, por cuestiones de salud, pero hoy me siento mucho mejor y vamos a seguir compartiendo, disfrutando de nuestro maestro Mónico Márquez, que siempre está dispuesto a hacer música, a enseñar a las nuevas generaciones y, bueno, destacado con su cuereta, que es el acordeón. También ejecuta la bandola, la mandolina, las maracas, bueno, ni hablar. Y si usted quiere saber más sobre el maestro Mónico Márquez, métase en la página del Oriente Venezolano y su Cultura, que ya hay muchísimos videos y música del maestro Mónico Márquez. Y en YouTube también usted coloca Mónico Márquez y el grupo Estribillo y por allí sale muchísimo material. Son las 9:22 de la mañana. Es la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Desde Caracas de frente, unida también a Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo su señal desde Caracas. Avanzamos con buena música. Este calixto se titula Callao de Amor, interpreta el grupo Caney, oriundos de Caracas. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Me importa que no haya con esa hasta que me... 6 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó este lunes 9 de abril una rueda de prensa para informar los logros obtenidos tras la visita de trabajo realizada en París, Francia, ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, organización que otorgó reconocimiento a nuestro país por el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. El titular de la cartera de Cultura solicitó la repatriación de la piedra cueca, la postulación de la palma bendita como patrimonio de la humanidad, avances en la preservación de Coro y el puerto de la Vela, y la solicitud de Funda Musical como centro de enseñanza de la UNESCO. Escuchemos sus declaraciones. Como es de conocimiento público, recientemente Venezuela devolvió a Costa Rica un lote de 196 piezas arqueológicas que habían sido ilegalmente sustraídas de Costa Rica y habían entrado ilegalmente a Venezuela y pretendían ser llevadas a los Estados Unidos para ser subastadas. Venezuela está muy contenta y satisfecha de haber contribuido a ese logro en materia de combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Todo lo que necesitas saber sobre el acontecer nacional y lo internacional con Gregorio González y Renato Vargas a través de Morral Adentro, los lunes y jueves a las 7 de la mañana. Morral Adentro, para los que nos echamos soluciones opuestas y seguimos hablando. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que para el país lo que viene es más paz, más integridad y más prosperidad. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado escribió: "Yo creo profundamente en Venezuela y su gente. Tengamos fe en nuestra patria. Tengamos fe en nuestro pueblo. Estoy seguro de que lo que viene es más paz, más integridad y más prosperidad. Venezuela es el mejor país del mundo. Dios bendiga nuestra patria. Vamos, Venezuela." Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Yo sigo preocupado y ocupado atendiendo los salarios de los trabajadores, el Cestatique. Por eso, siempre preocupado, ocupado y atendiendo. 9 y 29 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. 2.7 Zulia. 103.9 en Caracas. Activa. De frente. Seguimos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Liz de Ramos. los Bermúdez, oriundos de la isla de Margarita, pero radicado por muchos años en la costa oriental del lago Estado Zulia. Hermosísima esa música para esta hora de la mañana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lizeth Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Es la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto 0424-185-8179. Son las 9:33. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ajá, y en Agenda Cultural también tenemos nosotros muchísimas cosas que ofrecer. Está apretadísima esa agenda hoy. Nosotros contentos porque tenemos que informar muchísimas cosas buenas. Entonces, bueno, preparados para los que están en sintonía en la Gran Caracas. Te invitamos para hoy domingo 11 de la mañana a disfrutar de un hermoso concierto con el conjunto de música tradicional de la Escuela Lino Gallardo. Escuela de Música adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La cita es en PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira, hoy a las 11 de la mañana. El conjunto de música tradicional de la Escuela Lino Gallardo está bajo la dirección de la queridísima maestra Milagros Figuera. De aquí, volandito, rapidito, vamos a trasladarnos hasta PDVSA La Estancia para disfrutar de este concierto. También tenemos otra invitación. Tenemos otra invitación en el Pedregal. Se va a celebrar los 15 años de la Cruz de Mayo del Pedregal. La invitación la hace nuestra querida amiga Elena Llanes. Así que Elena, bueno, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo hoy y llegar hasta Pedregal, municipio de Chacao, acá en el estado Miranda. Estamos cerquita, relativamente, pero entonces a disfrutar de esos 15 años de la Cruz de Mayo del Pedregal. Son las 9:35. Nosotros hacemos un contacto. O hacemos un contacto vía telefónica a el estado Bolívar. Tenemos en sintonía al periodista Juan Manuel Carvajal. Bienvenido de la Fundación Cultural Pichiguao. Buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora. Liz, de gracias por la invitación y bueno, por esta oportunidad maravillosa de compartir el trabajo que estamos haciendo en el estado Bolívar, específicamente desde la World Association of Performing Arts Guapa, capítulo Bolívar, y también de la Fundación Pichiguao y todas las agrupaciones que nos acompañan. Bien, nosotros contentos por tenerlos de invitados acá en el Oriente Venezolano y su cultura. Por cierto, queremos darle las gracias por un reconocimiento que recibimos hace 2 semanas con motivo del Día de la Danza. Esta servidora, bueno, me sentí muy, muy contenta y me sorprendió en la mañana ver ese correo tan especial con esa carta, pues con esos certificados que nos otorgan por nuestra labor haciendo la difusión, fortaleciendo la parte de la danza. Por acá esta servidora, bueno, se defiende como bailadora, pero hay personas que los hacen mucho mejor y están activadísimos siempre, semana a semana. Juan, háblanos sobre esta Fundación Pichiguao. Mire, la Fundación Pichiguao desde el año 1995, bajo la tutela de la profesora María Fernanda Grisel, ha estado difundiendo las tradiciones venezolanas, las tradiciones del oriente de nuestro estado, pero también las tradiciones de Venezuela, tomando en consideración que somos portadores de nuestro patrimonio y que debemos difundir esas tradiciones, esas manifestaciones tal cual son, para que las nuevas generaciones puedan recibir la información que viene de nuestros ancestros. Entonces, además, la profesora ha estado sumada a organismos que están vinculados a la UNESCO, como CIOF y la IOB, y en este caso también Guapa, que busca proyectar el talento, y como bien tú decías, se te dio un reconocimiento por el Día de la Danza, porque es necesario que hagamos una cadena de unión y de respeto hacia nuestra cultura, y por ejemplo en tu espacio, que permite difundir. Creo que es bien importante y una labor que no puede dejarse de hacer. Gracias, Juan. Estamos conversando con Juan Manuel Carvajal. Él es parte de la Fundación Cultural Pichiguao, está haciendo lo que es la parte de comunicación, coordinando muchísimas cosas. Juan, ¿cómo hacernos nosotros parte de la Fundación Pichiguao? Los que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura y están haciendo el trabajo en sus comunidades, en fundaciones, en los ministerios? ¿Cómo hacer ese acercamiento? Mira, nosotros estamos buscando la manera de enlazar nuevos talentos a la Fundación Folclórica Pijiguao, y ya queda de mano de comunicarse con la profesora María Fernanda Grisel. Ella está siempre bien activa a través de las redes sociales con los perfiles de la Guapa Venezuela, la Guapa América, y también el perfil de Fundafolpi, así lo pueden conseguir en redes sociales. Y además también, en este caso con Guapa, estamos agremiando nuevas personas para poder aliarnos, y tenemos varios proyectos para este año que también se enlazan con el trabajo que tú vienes haciendo, porque tienen que ver con la protección de nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad, en este caso de El Callao, el Carnaval del Callao. Pues una vez que fue nombrado patrimonio, ¿y ahora qué? Creo que queda la labor, pues, de poder preservar la tradición. Nosotros también contamos en el estado con otra manifestación que fue decretada con protección urgente, que es la lengua mapoyo, ubicada de una etnia ubicada en los municipios Cedeño y Sucre del estado Bolívar, y hacia esos proyectos están encaminados el trabajo para los que estamos hermanando y llamando a nuevas agrupaciones a que se sumen, en este caso a Guapa, y bueno, a través del nexo de la Fundación Folclórica Pijiguao. Buenísima esa información la que nos está ofreciendo el periodista y nuestro amigo Juan Manuel Carvajal. Él está en el estado Bolívar. Específicamente, ¿en qué punto te encuentras, Juan? Yo estoy ubicado acá en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz. Nosotros estamos a 4 horas del Callao, porque a lo mejor también hay gente que no conoce las distancias del estado Bolívar. O sea, sí, para poder ir, por ejemplo, al Salto Ángel, necesitamos una excursión casi que de 12 horas para poder llegar desde donde me encuentro hasta el sitio de allá. Es un estado, el más grande de Venezuela, y de alguna manera hace que estemos activándonos en los 11 municipios que tiene el estado para poder proteger las tradiciones y poder recopilarlas. Aquí se hizo un trabajo valiosísimo también en el año 2004 y 2007 con, en este caso, la Misión Cultura, que se generó el único catálogo patrimonial que tenemos hasta ahora, pero quedaron pendientes muchos municipios. Entonces creo que también el llamado es a apoderarnos de esa cultura y a seguir darle continuidad a ese trabajo de protección patrimonial. Y así lo vamos a hacer, Juan. Cuenta con nosotros, con el Oriente Venezolano y su cultura, para hacer ese trabajo hermosísimo. Es un trabajo que nos va a dejar muchísimo a nivel pedagógico, a nivel de encuentro y a nivel de hermanar. Y sobre todo, generar ese interés de investigación, ese interés, ese amor por lo que nosotros tenemos, la identidad. Juan, un mensaje para los oyentes del Oriente Venezolano y su cultura y para todo el estado Bolívar, que siempre están en sintonía de RNB Activa y de Alba Ciudad. Mire, nosotros tenemos manifestaciones culturales hermosísimas. En el caso del estado Bolívar, la gente del Callao se ha activado de tal manera que nosotros tuvimos la celebración del Día de la Danza en homenaje a la profesora Yaisy Torres el domingo pasado, y allí ellos recalcaron un mensaje bien claro, que es sentirnos orgullosos de lo nuestro y protegerlos, porque, por ejemplo, ellos decían que grupos de danza distorsionan el traje de la madama, sí, o lo hacen de una manera que no es, o lo llaman disfraz de madama, y no, ajá, es así, es un vestuario de lujo. Y entonces creo que todas esas rectificaciones y darle prioridad a lo nuestro, acá tenemos pájaros de carnaval en Ciudad Bolívar, tenemos el joropo guayanés, tenemos diferentes manifestaciones que merecen ser conocidas y difundidas, y no simplemente que se queden como un programa cultural para algún evento en específico, sino que de alguna manera sumemos políticas permanentes del trabajo de protección del patrimonio, y que la responsabilidad no solamente es del Estado, sino que es de todos. Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel Carvajal, periodista de la Fundación Cultural Pijiguao. Nosotros contentos por toda esa información que nos dio. Así que a buscar Pijiguao por las redes sociales o a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana del Oriente Venezolano y su cultura. Un abrazo grandísimo a nuestros hermanos y hermanas del estado Bolívar. Son las 9:41 de la mañana en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de la música típica de la patria y de la que identifica a nuestra bella región oriental. Disfrutaremos de un joropo que lleva por nombre de Oriente Patí. Interpreta ensamble Raíces, oriundos de Barcelona, estado Anzoátegui. Sean todos bienvenidos a este gran recital que con amor y entrega, para resaltar lo nuestro, le vamos a dedicar a nuestros representantes, al director musical, a todos los que nos oyen, al público en general. Toca el ensamble Raíces con interés especial en ofrecerles a ustedes diversidad musical. Este estilo de joropo que vamos a interpretar se llama Golpes de Arpa, por allá en Mariquitara. A nuestro Dios y a la Virgen las gracias vamos a dar. titulado De Oriente, Pati, interpretado por los jóvenes de Ensamble Raíces, oriundos de Barcelona. Está nosotros, qué rápido pasa el tiempo, son las 9:44. Nosotros, acá, en el Oriente Venezolano y su cultura, vamos a dar lectura a la mensajería, porque si no, se ponen bravo. Por acá dice, buen día desde Puerto La Cruz, para mandar saludos a María Gabriela y a César Sebastián y a Ismari. Muchísimas gracias por mandar ese saludo. Acá otro mensaje dice, desde el corazón del llano, Mantecal, estado Apure, full sintonía, con RNB activa. Es Alba Ojeda. Felicidades a Oriente Venezolano y su cultura. Hermoso programa. Muchísimas gracias a la gente del llano, nuestros hermanos del estado Apure. Por acá también hacen un llamado al grupo folclórico y danza Juan Camacho del Pedagógico del estado Miranda, de Ciso Martínez, que están haciendo gestiones para la declaratoria de este grupo folclórico, y el profesor Juan Camacho postmortem, informa Otman Quintero. Otman, bueno, vamos a seguir haciendo esas gestiones por acá, estamos dispuestos a apoyar y hacer esos enlaces pertinentes. 9:45 de la mañana, avanzamos. Fogones y gastronomía. Hoy daremos la receta de un postre riquísimo, y es un patrimonio de nuestro oriente. En la narración, el periodista Carlos Castro de Alba Ciudad 96.3 FM. Producción, edición y montaje de esta servidora, Liz de Ramos. En el Oriente Venezolano y su cultura, vamos a ver qué es lo que es un tequiche. El tequiche es un postre elaborado a base de maíz. Esta receta es muy fácil de preparar. Se utiliza aproximadamente una taza de harina de maíz tostado o fororo, una taza de leche de coco y medio papelón rallado. Todo va en una olla a fuego lento. Se va removiendo con una paleta de madera y se deja hervir para que espese. Luego pasas la mezcla a un envase hondo, le espolvoreas canela, se pone a enfriar en la nevera y listo. A disfrutar del rico tequiche, manjar patrimonial del Oriente Venezolano. El Oriente Venezolano y su cultura, enalteciendo las tradiciones de la patria. Y recordada María Rodríguez, la eterna sirena de Cumaná. Fulía, el santo madero. La próxima semana vamos a tener un programa especialísimo acá en el Oriente Venezolano y su cultura. Música en vivo, dedicado a la Cruz de Mayo y a la Virgen. No, a la Virgen no, a la Madre. Bueno, que son nuestras vírgenes. ¿Por qué no? Son nuestras madres adoradas, todas las madres de Venezuela y el mundo van a ser homenajeadas acá en el Oriente Venezolano y su cultura. Estamos atravesados con la fecha, me fui para la Virgen del Valle, así es. Bueno, nosotros ya estamos por despedir, 9:49 de la mañana, pasen un feliz domingo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quiénes van a venir la próxima semana? La Escuela de Música Lino Gallardo, los que se van a presentar hoy en PDVSA La Estancia, lo vamos a tener la próxima semana, con favor de Dios, acá en el Oriente Venezolano y su Cultura. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta servidora Liz de Ramos, con todo su equipo, los quiere muchísimo a ustedes. Nos vamos con Sentimiento Oriental, interpreta Ángel Díaz con el grupo Oimbe de Barcelona, Estado Anzoátegui.